Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él, y así como todos mueren en Adán, todos revivirán con Cristo. Hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, estamos ya a comienzo de la 31ª semana durante el año, el tiempo ordinario, en esta conmemoración, solemnidad de todos los fieles difuntos. Utilizamos el color blanco o violeta para nuestras celebraciones litúrgicas. Orar por los difuntos es una de las costumbres cristianas más antiguas. Después de la muerte no se rompen nuestros lazos con quienes fueron nuestros compañeros de camino. Al día siguiente de celebrar a todos aquellos que ya participan de la gloria de Dios, encomendamos a quienes aún se purifican para participar de esa misma gloria. Esta celebración se hizo universal en el siglo XIV, pero tiene un antecedente en la decisión que en 1998 el abad de Cluny, Francia, tomó para todos los monasterios dependientes, la de ofrecer misas en este día por quienes ya difuntos todavía no alcanzaron la patria esperada. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, creo. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.